Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Gracias por estar con nosotros en estas audiciones de Radio Nuevo Tiempo y también de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Villanueva Orrego. Muy bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Recuerda, usted es un docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Vamos a seguir conversando de Isaías. Vamos a saltarnos ahora al capítulo 8 en adelante, los primeros versículos. ¿Qué hay en un hombre? ¿Qué te parece así, sin entrar en el contexto todavía? ¿Qué hay en un hombre? ¿Qué se puede esperar de un hombre? Bueno, en un hombre, ¿no? Aquí hay un profundo significado. Es un nombre difícil de pronunciar porque está como era en el idioma original, pero que significa que aquí habrá rápida, una conquista muy rápida de parte de este poder mayor, de esta abeja que ya hemos comparado con Asiria, ¿no es cierto?, en contra de Siria y de las tribus del norte encabezadas por Efraín. De manera que se usa el nombre de este segundo hijo de Isaías para pronosticar lo que acontecerá rápido. Esto vendrá muy rápido. Dios va a mover el tablero. Es decir, como siempre ocurre, ya que hablé de tablero, porque pues hay tablero de dama, tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Entonces, mira, el último movimiento lo hace Dios siempre. Y cuando Dios mueve, siempre es jaque mate. Yo no soy especialista en ajedrez, ¿no es cierto? Pero conozco más o menos la terminología. El último movimiento siempre lo tiene Dios, ¿ya? Y es un movimiento ganador, definitorio. El nudo se abre, el problema se resuelve, el dilema desaparece. Y eso deberíamos nosotros entenderlo en nuestras luchas diarias. Toda la familia, todos enfrentamos problemas. No hay familia en Chile que no tenga un problema, una preocupación. Pero todos podemos tener acceso a este amor misericordioso de nuestro Padre. Bueno, los nombres en realidad son complejos acá. Este nombre del hijo es bien largo. No sé cuando lo llamaba, cómo le decía. Normalmente en la familia los nombres largos los acortan y le colocan un diminutivo, un apodo, una cosita así. Pero acá dice que era Maher Salal Hasbaz, llamarlo. Pero ahora, tenía un significado especial, ¿no te ahora, parece? Ahora, otro, un nombre bíblico, Nabucodonosor. ¿Cómo lo llamas tú si fuera un niño de 3 años? Difícil, Nabucodonosor. Siempre los niños se pierden con ese nombre. Difícil, ¿eh? Pero este nombre tenía un significado, ¿ah? No era tan simple como lo habíamos mencionado anteriormente, tú lo habías mencionado, tenían un significado muy especial. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y efectivamente con todos estos antecedentes, los mensajes de Isaías, los nombres de sus hijos, los acontecimientos, todo apuntaba a que lo que Dios estaba diciendo se iba a cumplir, iba a ser pronto. O sea, fíjate, cómo decirle a Acaz, no te preocupes. Si yo voy a jugar la última jugada, yo te voy a dar el jaque mate a estos de Israel, ¿no es cierto? Y a estos que están confabulados con ellos. No te alienes con otras personas. Con un amigo que no lo es. Que no lo es. Bueno, aquí hay dos cosas que yo quisiera mencionar. Aquí Dios actúa pronto, como dices tú. Pero no es el procedimiento normal de Dios, ¿eh? Regular. En otra ocasión en el Nuevo Testamento, cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, dice el relato que rápidamente Cristo actuó y lo sacó, porque si no se ahogaba. Pero en general Dios es un Dios de soluciones largas. No actúa así, vamos a decir, como con un viraje de laucha, ¿no es cierto? Así, pa, de un lado a otro, no. En general Dios es un Dios de soluciones largas. Y aquí, en medio de esa gran solución, que es que venga Emmanuel, que vendrá en 7 siglos más, nacerá Emmanuel, el Hijo de Dios, Dios, sin embargo, entre medio, actúa con más o menos celeridad de acuerdo a la ocasión. Así que aquí no tenemos un Dios que actúa de igual manera en toda y cada una de las circunstancias, sino que Dios es dinámico, es histórico y actúa en relación a la respuesta de los hombres también. De manera que tenemos un Dios comprensivo, que no trata a todos de igual manera, a todos nos ama, pero cómo nos trata es lo mismo que tiene que hacer un padre que tiene tres, cuatro hijos con distintos temperamentos. Hay unos hijos que requieren más disciplina que otros, hay hijos que son mucho más dóciles. Entonces Dios es un padre que nos trata en forma diferenciada. Y acá lo trata de una manera, otros reyes los trató de otra manera. Y así también con hombres y mujeres hoy. Lo interesante de esto, el texto de Isaías 8:4, porque cuando quiere demostrarle que efectivamente Dios los va a proteger, Isaías 8:4 dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ahora, ¿cuánto se demora un niño en hablar? ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, pareciera que es mamá, ¿no es cierto? Otros dicen que es papá. Pero eso no Bueno, lo hace eso no enseguida. lo ¿Pero podemos cuánto se discutir. demora en eso un niño? Sí. Algunos meses, ¿no es cierto? Antes de un año ya estaba balbuceando. O sea, era rápido, era rápido. Antes que el niño pueda decir eso, ya estos van a ser destruidos. Confía en mí. Oye, qué terrible la condición de este Acaz. Yo digo, ¿por qué no hizo caso? La Claro. historia habría sido muy diferente, ¿eh? Bueno, en lo que tú decías antes, cuando empiezan a hablar, cuando se reúnen dos o tres damas en una esquina a conversar, generalmente los bebés de ellos corren antes de aprender a caminar y cantan antes de aprender a hablar. Si tú sabes cómo es el asunto de la transferencia tecnológica que se produce. Pero en este caso, Dios usa una cosa bien cotidiana. Dios ilustra sus movimientos, nos da a entender cómo él actúa a través de ejemplos cotidianos, como es el desarrollo del habla de un pequeño, ¿ya? Así que me parece que la idea es que Dios está envuelto en la vida cotidiana, nos da sus lecciones envueltas en un ropaje humano, ¿ya? Para que nosotros podamos entender cómo actúa el Altísimo, el Dios eterno, en los negocios de los hombres y especialmente en los asuntos de la familia. Lo interesante es que Dios lo predijo con tanta exactitud que antes que esto suceda, ya Israel y Siria serían o no existirían. Historia, Y la claro. historia lo ratifica. ¿Sabes? Yo he pensado lo triste de este Israel. Se separó, ¿tú recuerdas? En algún momento esas 10 tribus se fueron hacia el norte y hoy día eran hermanos de una misma nación y estaban luchando contra Jerusalén ahora. Tenían una historia común, fueron alimentados por maná en el desierto, tenían mucho en común, pero se fueron apartando, apartando por razones sociales, económicas, de liderazgo, egoísmos, individualismo, y se apartaron de Dios fundamentalmente, ¿no? Pero estas tribus del norte dieron origen a lo que en los tiempos de Cristo eran los samaritanos. Y nota que Jesucristo hizo un viaje especial hasta donde ellos, porque nunca Dios los dejó de amar, aunque se habían apartado tanto. Y hay una expresión tan linda que dice, y era necesario pasar, ¿te acuerdas? Dice allí, Sí. con Cristo. Lo interesante es que 2 años después, dice el año 732 a.C., cuando el niño de Isaías, el hijo de Isaías, balbuceaba sus primeras palabras, Siria fue conquistada, absorbida por el imperio asirio. Se cumplió la palabra de Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Amén.